sol caer con la luna y las estrellas y en tus ojos renacer el mañana. Yo quiero ver, quiero calmar esta sed de tenerte entre mis brazos, de mirarte y no que yo deseo.